Disonancias. De lunes a jueves de 5 a 6 de la tarde. Una hora de otros pensamientos. Los que están fuera de las voces dominantes, que son en esencia patriarcales, clasistas, racistas, colonialistas. Dicen que un hombre blanco vino del mar con tres carabelas, un lupanar y una cruz de plata para transar. Cuentan que decidido quiso cruzar, llegar a la orilla, ver más allá, regresar volando con Superman. Disonancias, las que conozcamos y las que vayamos descubriendo. Las que ensanchen la propuesta feminista, emancipatoria y descolonizadora de los pueblos. 1502, que bautizó mi señor, cómo vino a descubrir lo que ya existía aquí. 1502, que bautizó mi señor, cómo se le fue a pulir ese nombre pa' un país. Disonancias, para que el discurso hegemónico caiga. Un saludo para toda la gente que nos escucha en esta nueva edición de Disonancias, en la que estamos hablando del mismo tema, pero con otras voces, con otras reflexiones. ¿Y por qué volvemos al tema de la defensa de la montaña Botaderos, de la montaña Carlos Escalera? Porque estamos en un punto de inflexión, porque se venció una concesión de 10 años, porque la empresa Los Pinares Ecotec ha pedido una renovación de 30 años más, y es el punto en el que este gobierno tendrá que probar la veracidad de su discurso. Y también porque hay una amenaza nueva, y es la de esta termoeléctrica, que pretende en el discurso decir que es que va a dar energía a las comunidades, cuando sabemos que lo que hay ahí es una intención de tener energía eléctrica para garantizar el funcionamiento de la peletizadora. Las tres cosas, la minera, la peletizadora, la termoeléctrica, son proyectos de Lenir Pérez y Ana Facusé. Pero hay contubernio de poderes locales como el de Adán Funes en la alcaldía, de las regidurías que hacen parte de esta alcaldía de Tocoa, y también ahora vemos con preocupación un discurso que no calza, que se queda en palabras y de la que necesitamos ver realmente determinación y acciones. El ministro de la Serna ha estado diciendo que la comunidad necesita energía eléctrica. Por otra parte, vemos también discursos de diferentes miembros, digamos, funcionarios públicos, incluso quien rectora la ENE, diciendo, bueno, pero no vamos a aprobar un proyecto que tiene rechazo de las comunidades. Porque efectivamente, cuando hubo llamado a Cabildo Abierto, cuando Adán Funes vio que no le iba a favorecer el voto del sí a la termoeléctrica, se retiró, canceló el cabildo, pero la gente se declaró en rebeldía, hizo una asamblea popular de ese encuentro, hizo una declaración de no a los megaproyectos. De eso vamos a hablar hoy aquí. Serán las voces de Juana Zúñiga, una compañera luchadora de esa zona de larga data, ustedes escucharán su palabra, y también la de Adilia Castro. Ambas son miembros del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, y son entrevistas que se alargaron porque son muchas cosas de las que hablar, porque también a nosotras nos parece sumamente importante que las voces de las compañeras, compañeros y compañeres que hacen las luchas tengan su espacio. Así que con todo el cariño y el respeto que nos merecen nuestras compañeras, y nos merece esa lucha en defensa de la vida, del agua, de la montaña, de todo lo vivo. Vamos a comenzar este Disonancias en esta entrega especial de cada lunes de 5 a 7 de la noche, esperando que ustedes se queden ahí acompañándonos y esperándonos también nosotras, esperando que estos programas vayan llenando el vacío, el silencio, la complicidad de la corporación mediática que dice nada o dice poco. Y esperamos también en el medio de este programa poder hacer un espacio para contrastar pues ese vacío que hay entre las palabras así rimbombantes de la refundación, de la revolución, de todo lo que supuestamente, enérgicamente se está decidiendo y la realidad concreta que vamos a escuchar hoy en las voces de Juana y Adilia. Quédense, acompáñennos en este Disonancias de cada lunes de 5 a 7 de la noche con sus respectivas repeticiones. Y también queda el programa colgado en plataformas como el YouTube, como el Spotify y el archive.org para que ustedes puedan disponer de estos audios y puedan darles el uso correcto y compartirlos también en sus radios comunitarias y en los espacios que ustedes consideren pertinente. Nos vamos con algo de música, una canción nacida de la lucha precisamente de esas mujeres y hombres que sostienen la defensa de los territorios. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando aquí en Disonancias, en nuestro programa de los días lunes, en los que dejamos un tiempo para poder hablar de la problemática de determinados lugares de este territorio que ahora llamamos Honduras, que sigue amenazado por el extractivismo, por los megaproyectos, por los intereses de grandes transnacionales y empresarios de este mismo lugar que por años han venido haciendo daño a las poblaciones y a las otras formas de la vida en esos lugares. Hoy estamos conversando con la compañera Juana Zúñiga. Ella hace parte del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, lugar donde ha venido existiendo una resistencia desde hace ya muchos años en contra de un proyecto minero, Los Pinares, y una peletizadora que se llama Ecotec, y también ahora la posibilidad terrible de que se haga una empresa para generar energía en base a un producto altamente contaminante que se llama petcoque. Y bueno, le damos la bienvenida a Juana Zúñiga, a quien cariñosamente le dicen Monchi. Y como nosotras le tenemos cariño, le vamos a decir Monchi. Bienvenida, Monchi, a Disonancias. Hola. Bueno, primeramente agradecer este espacio que siempre pues ha estado como pendiente también de todo este proceso de lucha. Un programa de confianza para nosotros, donde se ha difundido la noticia de todo lo que está pasando aquí en el Bajo Aguán y en lo que es el caso Guapinol. Pues Carlita, decirle de que hemos estado en protesta el día de ayer, pues ya que hemos venido luchando por varios años y no hemos tenido respuesta de este gobierno, más que todo a la cancelación de estos proyectos mineros, pues creo que hay todo un expediente de corrupción, de ilegalidades, que como comunidades, que como comité se ha interpuesto y que no hemos visto ninguna resolución favorable a esta contaminación. Pues hoy nos enfrentamos más que todo a un componente de estos 7 componentes que forman este megaproyecto de inversiones Los Pinares, inversiones Ecotec, como lo es la planta termoeléctrica que nos quieren imponer junto con un alcalde municipal, varios regidores de esta corporación municipal de Tocoa, y favoreciendo pues los grandes intereses empresariales sin tomar en cuenta la decisión de un pueblo organizado, de un pueblo que ha alzado la voz diciendo no a estos proyectos de muerte, no a esta termoeléctrica, pero que el señor alcalde pues nos quiere imponer este proyecto a como de lugar. Sí, Monchi, ayer escuchábamos eso, que había toma de carretera. También pudimos leer el comunicado que sacó el comité, que digamos que pues hace una exigencia a Ingeomín para que no haya renovación del contrato. También habla del cierre definitivo del proyecto Pinares Ecotec. También hace un llamado al gobierno municipal, ¿verdad?, de respeto a la soberanía del pueblo y en esa decisión que se tomó en esa asamblea popular, al Ministerio Público para que castigue los delitos ambientales. Y también se habla de un compañero desaparecido, ¿verdad?, de la cooperativa Remolino, el compañero José Abel López. Entonces, yo quisiera tal vez, Monchi, que pudiéramos ir viendo punto por punto, ¿verdad?, y que comenzáramos de atrás para adelante, si quisiéramos verlo en el orden del comunicado, y hablar de la desaparición de este compañero José Abel López de la cooperativa Remolino. Bueno, hemos venido poniendo denuncias ante estas instancias que deben de cuidar, de proteger este parque nacional, como lo es la Secretaría de Recursos Naturales, como lo es Ingeomín, como lo es Mi Ambiente, y que pues hemos visto una vinculación con esta empresa, porque hasta el momento pues no hay una respuesta de una cancelación inmediata, porque hemos venido pidiendo la cancelación. Y ante lo que hemos venido luchando con las denuncias y que no nos han escuchado, pues ahora hemos visto que cómo esta empresa pues se ha instalado y cómo partes de estas instituciones también han acuerpado para que esta empresa siga trabajando. El 28 de enero se venció los permisos que tenían de una concesión que era la ASP. Entonces, hoy nosotros les decimos a estas instancias, pues, no a la renovación de estos permisos, que sabemos que al final, pues, Guapinol ha sido una de las comunidades afectadas por este proyecto minero. Y el salir a las calles, pues creo que es una exigencia, ya que hemos tocado estas instancias y no hemos tenido respuesta, pues que el pueblo se ha autoconvocado para nuevamente, sabemos que solo en las calles nos escuchan. Entonces, decirle a este nuevo gobierno, no a la renovación de estos contratos, de estos permisos mineros, que nos han venido destruyendo nuestras fuentes de agua, que nos ha venido destruyendo nuestro parque nacional y que queremos vivir en un ambiente sano, queremos vivir en un ambiente con agua saludable, agua al 100%, como decíamos antes, cristalina, no contaminada. Entonces, pues seguimos en esta lucha de no renovación hasta que tengamos respuesta de este nuevo gobierno. También a las autoridades competentes. Aquí en esta zona de La Guan hemos estado sufriendo la criminalización, la persecución contra las personas que nos oponemos ante estos proyectos extractivos, ante la recuperación de nuestras tierras, porque sabemos que son estas tierras son tierras ancestrales, que hay títulos de estas tierras y que sin embargo pues nos han despojado y que los compañeros pues están en una lucha constante por estas recuperaciones. ¿Y qué pasa? Han habido pues compañeros asesinados por pronunciarse, han habido compañeros que han sufrido que los saquen de sus casas, que por ejemplo en el caso de este compañero que sigue secuestrado y que hasta el momento pues no se sabe nada de él, la angustia que está viviendo esta familia al saber que se puede esperar lo peor, porque sabemos que los compañeros que han sido asesinados pues los torturan, lo sacan y no se ha encontrado un compañero que lo hayan secuestrado y que esté vivo. Entonces creo que esa es la angustia que se está viviendo tanto para la familia como para los compañeros que los conocemos, compañeros que estamos en estos movimientos. Entonces pues pedimos a las autoridades competentes que den respuesta, que así como lo sacaron de su vehículo donde se conducía, pues lo devuelvan. Lo queremos vivo y que procedan a las investigaciones competentes que se les está pidiendo en este caso. ¿Cómo es, Monchi, si usted quisiera describir la vida en las comunidades allá en Guapinol? Mencióneme usted los nombres de las comunidades que viven la afectación de este proyecto. ¿Cómo ha cambiado la vida en el transcurso del tiempo de estos 10 años con esa concesión otorgada? ¿Y cómo han ido ustedes viendo que el río se disminuye, se va secando, o lugares tal vez donde antes podían bañar, ahora pues ya no hay manera de hacerlo? Porque la gente también a veces les cuesta, o nos cuesta como entender el sentido de la oposición a los proyectos. Y claro, ¿verdad? Las campañas de desinformación son tan grandes, ¿verdad? Es gente que se opone al desarrollo, estas empresas van a dar trabajo y ustedes no quieren. Entonces, ¿cómo usted podría contarle a la gente ¿Qué es lo que ha cambiado en la vida de ustedes y del otro vivo en sus comunidades? Bueno, ha sido bastante difícil porque esta era una comunidad muy tranquila y no solo aquí en el sector San Pedro. Uno transitaba, uno con estas comunidades más cercanas, nos visitábamos como vecinos, íbamos al río, disfrutábamos del río, aquella tranquilidad de ir, por ejemplo, un fin de semana con las amistades a bañar, a disfrutar, a hacer un asado a la orilla del río. Era vivir en armonía, en tranquilidad, con esa confianza de querernos, de cuidarnos unos con otros. Creo que es un cambio, un giro total. Ahora lo que hay es miedo, es desconfianza entre los mismos vecinos, porque sabemos que estas empresas se apoderan de las comunidades, dándoles trabajo, dándoles, podemos decir, a las personas que logran convencer, sí, a través de engaños. Pues aquí se hace una campaña de desprestigio, de difamación para las personas que nos oponemos, que por grupos como nosotros no llega el desarrollo a las comunidades, no llegan fuentes de empleo, incluso compran, juegan con la dignidad de las personas, obsequiándoles una canasta, un bono, y que ahora incluso pues hasta se apoderan de las ayudas del gobierno para decirle, bueno, si estás a favor nuestro, que van a venir estos apoyos, van a venir estas ayudas, pero no tenés que andar con ese grupo opositor, porque por ese grupo es que las ayudas no vienen a las comunidades. Entonces hay una división muy grande que se vive en las comunidades, y así también es la desconfianza de transitar libremente a horas de la noche. Yo les digo que antes uno caminaba 9, 10 de la noche, uno podía visitar a un amigo, venía a esa hora y todo tranquilo. Ahora hasta estar fuera de su casa a las 10 de la noche da miedo, porque pasa gente extraña, pasan motos sin placas, carros sin placas. Entonces es como una persecución, es como una intimidación que tenemos en la zona. Ahora para circular uno solo, voy a decir yo, voy a ir a Tocoa, voy a hacer mis compras, da miedo porque no sabemos quién nos está vigilando, o lo que hacemos es buscar estrategias de sentirnos seguros, de ir a lugares donde por lo menos hayan cámaras para poder comprar con tranquilidad. Entonces creo que nos han quitado la libertad, nos han quitado la unidad que había, el compartir. Hay muchas cosas que han cambiado en las comunidades. ¿Por qué? Porque ahora vivimos con un miedo a que nos puedan venir hasta sacar de nuestras casas. Un miedo de que poder platicar con aquella libertad, con aquella confianza con los vecinos, porque no sabemos si está a favor o está en contra. Entonces creo que estas empresas llegan a cambiar la vida completamente de las comunidades. Y a la par de eso, Monchi, precisamente cuando sí se encuentran entre las personas que están en oposición al proyecto, que están en la defensa de esos ríos Guapinol y San Pedro, también ahí se va creando otra familia, otra comunidad, ¿verdad? La comunidad de las defensoras y los defensores de la vida. Y me imagino yo que en esos largos, larguísimos viajes de Tocoa hasta Tegucigalpa, cuando vienen a los plantones o acciones como la de ayer, la toma, ahí se va construyendo también otra cosa que digamos que es la que compensa lo que se perdió en la desconfianza que decía usted, ¿verdad? De no saber si este está a favor o en contra, si es oreja, si me va a ir a chismear, si anda viendo por dónde voy para después decirles por dónde me salgan. Háblenos de esa otra familia que usted ha venido construyendo, en la que también a mí me gustaría rescatar, Monchi, porque ustedes, digamos, se fortalecieron en todo el proceso de judicialización de sus, ya era a veces hijos o pareja o hermanos, y las mujeres, digamos, tuvieron un papel muy importante y protagónico y movilizador de esa lucha por la libertad de los compañeros presos políticos. Entonces, a mí me gustaría también escuchar de usted ese otro lado de la moneda. Sí, así es. O sea, también hay muchos logros. Y el logro, creo, más importante es la solidaridad. Es el acuerpamiento que hemos tenido de muchas organizaciones que han estado, que han caminado con nosotros, que nos han acuerpado en este proceso. Es como hemos ido construyendo, hemos ido tejiendo ese hilo de amistades locales, nacionales e internacionales. Es ese acuerpamiento de compañeras que han estado con nosotros, de que han llorado con nosotros, y cómo hemos ido construyendo ese hilo a nivel nacional de compañeras de otras organizaciones que han estado con nosotros. Por ejemplo, lo que aquí se perdió, pero es como nos encontramos en otro lugar y nos echan la mano, es como nos reímos, es como hemos llorado y hemos compartido e incluso hemos aguantado. Yo les digo que cuando estuvimos allá en el juzgado, cuando los compañeros fueron ya encarcelados, teníamos mucha experiencia que así como nos abrían las puertas, así otras organizaciones nos cerraban también, por ejemplo, no organizaciones, sino que centros comerciales decían no nos prestaban ni el baño. Entonces, como hemos, tenemos mucho que contar en este caminar, pero que también eso nos ha fortalecido y creo que nos ha empoderado, porque cuando empezamos este proceso era un miedo hasta salir ante un medio, era como que no sabíamos qué decir, qué hablar. Pero sí creo que en este caminar hemos aprendido mucho. Hemos aprendido a agarrar coraje, por ejemplo, de decir cuando los compañeros estaban enjuiciados, ya nada nos sorprendía porque habíamos estado en tantas instancias que no teníamos respuesta y que decíamos, pues de aquí no esperemos nada. O sea, entre nosotros nos dábamos ánimos, nos desanimábamos por rato y así. Pero es bonito caminar con los compañeros, estar en una toma y reírnos. Es como intercambiamos experiencias y cómo nos enfrentamos y nos cuidamos. Porque en estos procesos también, cuando salimos a las calles, es ver quién está conmigo, quién me va a cuidar, quién me está pendiente de lo que estoy haciendo. Entonces, creo que a través de este proceso también hemos venido construyendo amistades, hemos venido construyendo alianzas que al final pues son alianzas muy buenas y que nos mantienen en este proceso, como decir, acuerpadas. Decir, vamos a hacer una toma, pero ya sabemos con quiénes contamos, quiénes nos van a apoyar. Entonces sí creo que hemos fortalecido estos procesos, nos hemos fortalecido nosotros, y esto pues al final nos ha servido para hacernos más fuertes y saber cómo nos enfrentamos, contra quiénes nos enfrentamos, quiénes son nuestros aliados y quiénes no. Entonces creo que este ha sido un proceso que al final pues no nos arrepentimos de haber entrado a esta lucha, sino que más bien nos hace falta. Ayer cuando estábamos con los compañeros decíamos, bueno, ya nos hacía falta juntarnos, porque solo así nos podemos juntar, podemos reír y podemos llorar, podemos contar qué ha pasado o qué esperamos. Entonces pues ahí estamos siguiendo este proceso de lucha que no es fácil, pero acuerpadas unos con otros, creo que vamos a lograr el objetivo al final. Vamos a tener esa victoria de haber liberado nuestro Parque Nacional, de ver los compañeros también que están en esa lucha por la recuperación de sus tierras. Entonces, creo que ahí estamos, siempre trabajando en conjunto. Me alegra oírla decir esas cosas, porque es cierto, la lucha es una escuela también. Solo como vamos aprendiendo a decir las cosas que se sienten, va. Eso sí. Ninguna de nosotras es la persona que empezó cuando, digamos, si queremos poner un comienzo, que no fue el comienzo, va, pero es un punto de referencia, el golpe de Estado, ¿verdad? Y del golpe de Estado del 2009 para acá, yo escucho a las compañeras y a los compañeros hablar, y una de las cosas que yo más me sorprendí, digo, puchica, ¿cómo crecimos políticamente, va? ¿Cómo aprendimos a defendernos, como dice usted, y a entender cómo funciona el modelo, va, Monchi? Porque a veces somos ingenuas, es normal, ¿verdad? Sí, la falta de trabajo no es que no exista, pues. La gente ocupa trabajar y no es eso lo que se condena. Lo que se condena es que lleguen esas empresas a abusar, a inventarse papeles de que sí tienen permiso del mismo pueblo, ¿verdad? Adulterando actas. ¿Cómo se expresa la gente en general, no solo dentro de la comunidad, en general, allá en la zona de Adán Funes? ¿Cómo he visto Adán Funes? ¿Qué cosas dice la gente de Adán Funes? Yo pienso de que a lo que hemos escuchado en todo este proceso, pues este es un alcalde de que no ha hecho mucho en este municipio de Tocoa. No hay cómo hablar bonito de él, porque, o sea, es empezando por una estructura de unas calles que están totalmente dañadas. Entonces, yo creo que aquí, pues, hasta lo que hemos venido con las personas con las que hemos venido teniendo pláticas, no hay persona que exprese bonito de Adán Funes. Y no solo eso, es ver también cómo la imposición de este gobierno también para que teniendo, porque es de una estructura de este partido, y que sabiendo que es una persona rechazada por las comunidades, por el pueblo, pues le siga dando acuerpamiento, apoyo para que esta persona siga ahí. Y ya hemos visto pues la postura de él a favor de la empresa, a favor de sus intereses, no de los intereses del pueblo. Entonces aquí yo no escucho personas que se expresen bonito, sino que hemos visto de que este señor pues no le interesa el pueblo, le interesa cuidar los intereses, porque sabemos que una corporación municipal manejada por él, pero no hay avances, no hay logros, no hay una estructura que diga de que hay obras pues hechas por este alcalde. Sí, se puede escuchar que ha hecho tal vez algunas obras en su lugar, en donde él domina a la gente, donde él pues pueda trabajar con gente de que sea él quien imponga. Y aquí, como no ha logrado su objetivo, entonces nos desprestigia como los grupos criminales, como los grupos oponentes al desarrollo, y que son grupos que peligrosos, o sea, nos ha difamado de una manera de que yo les digo a las compañeras, sinceramente, ya qué podemos hacer para que este gobierno pues también tome una decisión, porque es una persona aquí despreciable en esta zona y que no apoya, no sirve para nada quien está en este pueblo y que ¿Y usted le tiene sabe el rechazo más o menos la historia? ¿De dónde salió Adán Funes? ¿Es un viejo hacendado? Antes era del partido, ¿cómo se llama? El Partido Liberal, y después se hizo Libre, ¿o le sabe usted de la historia a don a don Adán? Bueno, no tengo mucha información sobre él, solo sí sé que es una persona desprestigiada aquí en la zona y que pues todos sus intereses, todo lo que tiene, pues no lo ha ganado de buena fe. Entonces, repudiado, por ejemplo, aquí en Guapinol, con las campañas de difamación que nos ha levantado, él nos ve como que los peores enemigos de él, donde, pues sea como sea, decimos nosotros, trabajamos en este nuevo gobierno por un cambio, porque queríamos mejorar la situación, pero y que esa situación por la cual trabajamos, pues también él le benefició, porque queríamos un cambio de esta estructura que estaba por 12 años, que no fue nada bueno al Partido Nacional, y la verdad, a él le favoreció, y le favoreció sin querer, decimos nosotros, porque al final pues no ha hecho nada por la población, y pues a los antecedentes que él tenga, si no, ahí sí no me quedo, creo, me quedo corta porque no sé mucho de él. Hay que averiguarle las mañas a don Adán, pero para sacárselas, sí, sería para que bueno. La gente sepa de dónde viene su autoridad, ¿verdad? Porque su autoridad está ligada a otras cosas, ¿verdad? Cosas que suceden de manera muy impune, ¿verdad? En la zona de allá de La Guan, de Colón, y él es parte de esas estructuras. Pero vamos a averiguarlo bien para decirlo con propiedad. Pero esa es parte de las cosas que fortalecen las luchas, en el sentido de que, porque ellos se basan mucho en campañas de desprestigio y son montadas con puras falsedades, pero ellos sí tienen nexos oscuros que no son historia, ¿me entiendes? No es chisme, pues. Hay sustento para esas cosas. Y luego, Monchi, a la zona llegó el actual ministro de la Secretaría de Recursos Naturales, Luqui Medina. Él le visitó personalmente en las comunidades. ¿Usted tiene recuento de eso? No, a las comunidades en sí no llegó. Él vino a hablar aquí en la, por ejemplo, en la... Estuvo reunido con Adán, con su cúpula ahí, y él fue el primer impulsor, podemos decir, para que se viniera a imponer este cabildo abierto. ¿Sabe qué dijo hace unos dos días en Radio Progreso, en una entrevista que le hicieron? Que él se niega mucho a dar entrevistas sobre este tema, pero lo lograron entrevistar y él decía que las comunidades necesitan energía eléctrica y que entonces ese proyecto va a dar energía eléctrica y que además es un mandato, dice él, del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que haya energía en Honduras, en toda Honduras, y que hay que volverle a preguntar a la gente, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinión le merece a usted esas declaraciones de Luqui Medina? Sí, bueno, él vino a impulsar ese cabildo abierto que fue para el 9 de diciembre, donde pues salieron representación de todas las comunidades, de todos los sectores, diciendo no al proyecto termoeléctrico. ¿Qué pasó ahí? Pues al ver la asamblea que había, el señor Adán suspendió el cabildo abierto porque él llevaba a su gente. Él llevaba a la gente, incluso gente que no sabía que iba. Nosotros logramos entrevistar a señoras que nos dio lástima ver cómo juegan con la dignidad de las personas humildes, diciéndoles que iban a una reunión y que si esa reunión se lograba ganar, les iban a dar un pedacito de tierra para que hicieran su vivienda. Entonces, Es lamentable cuando utilicen la gente, cuando no hay información, porque no había información aquí, no se maneja la información de qué significa un proyecto termoeléctrico, a quién va a beneficiar, cuáles son los daños, a base de qué se quiere instalar este proyecto, a quién va a abastecer, porque sabemos que son 25 watts que se van, que están pidiendo ellos en solicitud, y que esos 25 watts son 18 para darle mantenimiento, o sea, para darle funcionamiento a esta planta termoeléctrica. Pero sí. ¿Qué significa? Para poder mantener la peletizadora, para eso ocupan la energía, exacto, ¿verdad? Sí, para que empiece a trabajar esta planta peletizadora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 7 megawatts son los que quedarían para la población. Entonces nosotros hacemos la pregunta, si esos 7 megawatts van a abastecer a toda una población del municipio de Tocoa. Entonces, es ahí donde esto no va a... Una pregunta, Juan, allá con frecuencia se va la luz. Tienen cortes con... Y hay comunidades que no tienen luz. ¿Cómo es la cosa? Bueno, creo que esto es a nivel nacional, ver cómo, cómo se ha venido manejando lo de los apagones. Esto no solo es aquí en Colón, hay apagones a nivel nacional y ahorita pues los han utilizado para beneficiar a la consulta. Exacto, a la consulta y decir que somos nosotros los responsables, que por eso se va la luz y que no queremos que haya luz en esta zona. Pero en sí, es que la solución no es esta. Y nosotros decimos cuando vienen cuando empiezan a hablar, por ejemplo, Lucky Medina, a decirte que se necesita, sí, se necesita energía, pero no una energía que sea a base de pecoque, que es la basura del coque de petróleo y que es para darle funcionamiento a los hornos. Eso no lo dicen. Y hay expedientes donde está, que se van a necesitar, o sea, esta energía va a ser para darle funcionamiento a la planta peletizadora, para que estos hornos empiecen a trabajar. Entonces, no habla que es para abastecer la población. Y eso es lo que la gente no sabe. Y por la mala información, pues lo que hacen es atacarnos, decir que somos nosotros los responsables de que no haya energía en esta zona. Y entonces, Monchi, ayer después de la... cuéntenos un poco cómo fue, cuánto tiempo estuvieron en la toma de carretera, con qué propuestas o si fue que lo llegaron a desalojar. Cuéntenos qué fue lo que pasó ayer con la toma y qué es lo que sigue. ¿Cómo se ha declarado el Comité en Defensa de los Bienes Comunes? Bueno, ayer la convocatoria era para exigir la no renovación a estos contratos. Y esperamos respuesta entre estos días del un pronunciamiento, por lo menos, de que hayan instancias, que nos reciban o que nos den respuesta a nuestra petición, porque sabemos ya Lucky Medina su postura es que necesita sentarse, necesita ver otro... Ayer la opinión incluso, de Ingiomín, dice él. Ajá, que necesita, sí, que Ingiomín, entonces, saque una resolución antes. Sí, entonces, ¿cuánto nos llevará eso? ¿Qué lo que significa? Porque dicen que no, que la empresa no está trabajando. Hay compañeros que tienen propiedades cerca y han visto que la empresa, o sea, sí, tal vez con la fuerza que estaba antes, no trabajan, pero sí hay trabajos que los están haciendo. Entonces, qué lástima, decimos nosotros, que con todos los expedientes que tiene, con todo lo que se amparo, todo lo que se ha presentado, no haya una decisión para parar este proyecto, para decir, pues, queda cancelado, no pueden seguir trabajando, han cometido estos, estos delitos, pero no hay ningún interés por parar ese proyecto. Él tiene suficiente nosotros, sustento, pues, en todas las denuncias que ustedes han hecho, ¿verdad, Monchi? Para ya poder tener, él no debería de estar esperando nada que digan Geomín. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. Creo que hay pruebas suficientes, que no deberíamos ser como comité llevar pruebas, sino que ellos resolvernos, ellos venir a buscar, ellos venir a ver, a buscar evidencias, y no lo han hecho, sino que como comité se le han presentado todas las pruebas para suspensión de esta empresa, pero no lo han hecho. Entonces, es lamentable de que nos tenga a la espera de resoluciones, que con todo lo que tiene, pues ya debería darnos respuesta. Entonces, pues nosotros seguimos esperando. Creo que si no hay respuesta en estos días, pues la otra semana volveremos a las calles, porque hasta que el gobierno se pronuncie en no a la renovación, y que para nosotros pues sería una victoria muy grande si lograra cancelar este proyecto definitivamente, porque ya varios años de venir en esta lucha y que hasta el momento no tengamos respuesta de nuestras peticiones, solo escuchen, solo vean los intereses de estos empresarios sin ver los daños que han causado y que siguen causando por esta empresa minera. Pero ustedes van a seguir hasta que haya, hasta que esa victoria se dé, ¿verdad? Así es, pues ahorita estamos a la espera. Sí, ahorita estamos a la espera de por lo menos una respuesta positiva a nuestro favor, de las peticiones que se han venido haciendo, del comunicado de la no renovación, de no seguir dando licencias ambientales, y seguiremos. Yo creo que ya nos autoconvocamos para las calles, y que este fue el principio, la toma de ayer, y que seguiremos exigiendo esta otra semana hasta que tengamos respuesta de estas instancias competentes a nuestras peticiones. Que así sea. Monchi, algo que usted quisiera decirnos como una despedida, y como una despedida de este programa, ¿verdad? Porque después vamos a hacer el programa en el que vamos a celebrar que la fuerza de la gente, de las mujeres, de los hombres, de esas comunidades que han hecho, ¿qué no han hecho ustedes, Monchi? Realmente son un ejemplo de persistencia. Mire que cuando recién iniciado el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, todas nos preguntábamos, ¿verdad?, cómo hacer resistencia pues a la llegada de un gobierno que nosotras pensábamos, porque así lo dijeron, no porque nos hubiéramos hecho algún pajazo mental, sino porque como ellos lo dijeron en sus promesas electorales, ¿verdad? Cero megaproyectos, cero minería. Entonces, no hallábamos como por dónde entrarle a la resistencia, ¿verdad? Porque decíamos, y si estamos protestando, van a decir que estamos debilitando al gobierno. Y nosotras no somos cachurecas, ¿verdad? Somos resistencia, hemos sido resistencia. El pueblo ha acompañado lo que en su momento fueron las promesas electorales. Y no lo acompañó con palabras, lo acompañó con acciones. Y, y ahora, ¿verdad? Bueno, tan difícil eso. Sí, la verdad que esto creo que nadie lo esperaba. Creíamos y veíamos un cambio, un acuerpamiento hacia las mujeres, pero, o sea, nada, todo lo contrario, ¿va? No hemos visto ningún apoyo, ningún interés de por lo menos sentarnos de una plática. Creo que, bueno, seguimos en la espera de por lo menos una plática con la señora presidenta Xiomara Castro, de juntarnos, de conversar, de plantearle nuestras propuestas, nuestras peticiones, pero a ella, porque hemos andado apoyando, acuerpando a otros compañeros y sabemos que quien los recibe es Mel, y nosotros no queremos a Mel, queremos a la presidenta. Y pues agradecer este espacio, Carla, que siempre ha estado resonando, siempre ha estado viendo que va más allá de la lucha, cómo nos hemos fortalecido. Creo que son pocos los espacios. Ayer incluso notamos que ningún medio de aquí, de Tocoa, se dio. De los medios, hay medios que, por ejemplo, han estado pues dándole seguimiento, o tal vez no a favor nuestro, pero por lo menos pasan de vez en cuando una información. Pero los medios que han estado como contradiciendo, como, o han estado en contra de nosotros, pues ninguno se acercó. Y es lamentable porque también son medios pues tarifados, dijimos nosotros, comprados por la empresa, y que solo pasa lo que la empresa les dice. Pero bueno, seguimos aquí esperando que estos programas que nos han acuerpado pues nos sigan atendiendo, sigan al pendiente de esta lucha, de lo que puede surgir en esta semana, en lo que puede venir esta otra semana, o sea, que estén pendientes de este proceso ya de años aquí en el Aguán, y que sigan abriendo estas puertas para seguir denunciando todo acto de corrupción, de persecución, de criminalización que hay, y que pues en esta zona cuesta difundirlo porque no tenemos medios con criterio, autónomos, que estén a favor del pueblo, que estén a favor de la lucha, sino que pues tenemos que buscar otros medios de afuera que vengan a dar cobertura a lo que está pasando aquí. Entonces, agradecer, Carla, pues este espacio que nos ha permitido contar, decir lo que esperamos, qué estamos haciendo aquí en el caso Huapinol, que la lucha no ha parado, que hemos seguido tocando puertas, que no hemos tenido la respuesta que queremos, pero que la lucha ha seguido. Gracias a Dios, pues logramos el objetivo a través de esa solidaridad que nos dieron, ese acuerpamiento nacional e internacional para lograr la liberación de estos compañeros que estuvieron casi 3 años privados de libertad, pero que seguimos en la defensa, seguimos por la recuperación de ese Parque Nacional Carlos Escalera, y pues invitar a la población a que esté atenta, a que si nos toca volver a las calles, pues que nos sumemos, que sigamos dándole cobertura a esto, a esta conflictividad que hay en esta zona, porque seguimos a la espera de un requerimiento fiscal también, donde están involucrados el señor alcalde, donde está involucrada la secretaria por falsificación de documentos, por alteración de acta. Entonces, seguimos a la espera de que estos requerimientos se lleven a cabo y que pues nuestras voces se escuchen, que escuchen a los pueblos, que escuchen a las comunidades que está diciendo no a estos proyectos de muerte, no a la contaminación y no a la renovación de contratos y permisos ante estas empresas que nos han venido a desplazar de nuestros territorios. Sí. Monchi, ¿le puedo hacer una última pregunta? Tiene tiempo todavía. Una pregunta nada más. ¿Sí? Ajá. ¿Qué hacía Monchi antes de que comenzara todo esta cosa terrible, eso de reducir la zona núcleo, el ASP, el ASP2, todas las cosas, todo el calvario que han tenido que vivir? ¿Qué hacía antes Monchi y qué va a hacer Monchi cuando se vaya los pinares cuando se vaya Ecotec, no cuando se vayan, cuando ustedes los saquen, porque no se van a ir, sino que ustedes les están sacando. Cuando se vayan, cuando no hagan esa termoeléctrica, ¿qué cosas que hacía antes, Monchis, le gustaría volver a hacer? ¿O qué cosas nuevas se le ocurren ahora? Bueno, Monchis llegó a esta comunidad donde había esa tranquilidad, donde siempre he tenido ese acuerpamiento, como esa de compartir, de estar metidas en grupos, de estar en apoyo a la comunidad, en ver qué se puede hacer por mejorar, en patronatos, en centro de salud, en estado, bueno, en qué directiva, en apoyo a la comunidad, no he estado, sería la pregunta, no he estado. Entonces, ha habido ese intercambio con la gente de aquí de la comunidad. Hemos estado, bueno, antes de esto, sirviendo a la comunidad, pero ante todo una mujer de ama de casa, una mujer dedicada a la belleza de las mujeres. Tenía mi salón, en el cual pues yo era feliz ahí trabajando, arreglando pelo, arreglando uñas, pero que ya ahora pues todo eso cambió a una Monchi guerrillera, una Monchi de que casi no pasa en casa, de que casi no paso en la comunidad, sino que en las luchas. Y sí creo que una Monchis, verla después de un triunfo, sería una Monchis más formada, con un concepto de seguir trabajando por la libertad de las mujeres, porque tengamos las mismas oportunidades que tienen los varones, porque hayan grupos fortalecidos, grupos formados, donde ya no nos vengan a engañar, donde hayan mujeres formadas, mujeres decididas. Así me veo, seguir impulsando las luchas, seguir apoyando, acuerpando y formando compañeras. Qué bonito. Así la veo yo también, Monchi. Gracias. Sí. Y le agradezco infinitamente. Vamos a tratar de platicar con otras compañeras también. Estamos a la espera de que tenga tiempo tal vez Adilia o alguna otra compañera para poder completar, porque ahora, Monchi, le cuento que Disonancias lo hacemos solamente una vez a la semana, de 5 a 7 de la noche, y el resto de los días hacemos otro programa que se llama Desinformémonos por la radio, pero que va más de lecturas políticas y de conocer también luchas de otras partes del mundo. Para pensamos nosotros para fortalecernos, como dice usted, sentirnos más seguras, más pues con más elementos, ¿verdad?, para enfrentar estas luchas que nos fortalezcan también a nosotras, las mujeres. Así que ahí les esperamos en que nos acompañen, ¿verdad?, en otros programas también, Monchi, siempre, nunca se nos va a agotar el tema de conversación. Y desde Disonancias mandarles pues toda nuestra admiración, nuestros abrazos y nuestro compromiso de seguir estando en la medida de lo posible haciendo pues eco de estas luchas tan necesarias. Mil gracias, Monchi. Gracias a usted por esa invitación, y aquí seguimos, bueno, pendiente. Aquí ni coca ni coque. Así es. Decíamos ayer, Adán y Lucky Medina, empleados de la mina. ¿Verdad? Adán y Lucky. No, ¿cómo sería? Adán y Lucky Medina, empleados de la mina. Empleados de cabal. Y Adán, ¿cuánto te darán? Sí, ha resonado ahorita. Bueno, gracias por la Gracias, invitación. Monchi. Un gran abrazo. Mil gracias. Bye, bye. Desempleado de la mina. Cuando al cabildo yo llegue, no quiero luz de pinares. Quiero que salga. En el cabildo abierto del 9 de diciembre hay que decirle no a la termoeléctrica. Esa energía mata y contamina. Y eso fue exactamente lo que dijo la población que asistió a ese cabildo abierto y dijo, bueno, Adán Funes se fue. Vio que no le iba a favorecer la situación y dijo, yo aquí me la doy. Pero ya estaba la gente ahí y se declaró en Asamblea Popular. Y en esa Asamblea Popular hizo una declaración de no a los megaproyectos. Y bueno, ya escuchamos a Juana Zúñiga y yo quiero contrastar un poco toda esta cosa que lo decía al inicio del discurso que nos quieren hacer pensar que es lo más revolucionario del mundo. Y luego vemos en la práctica, y luego vemos y escuchamos en la palabra de las compañeras cómo nada, nada, nada calza, nada pega. En una firma de contratos en un evento público, yo encontré estas declaraciones, esta declaración es una sola declaración, del ministro de la Secretaría de Recursos Naturales, de la Serna, Luqui Medina. Y yo quiero que escuchemos esa palabra y después la vamos a contrastar con la declaración y la entrevista que nos diera la compañera Adilia Castro para corroborar entre ambas compañeras que viven ahí, que luchan ahí, que han sostenido ahí las cosas junto a mucha más gente, porque no son ellas dos solas, obviamente. Y cómo, como les digo, hay algo que alza. Escuchemos a Luqui Medina, que siempre suele estar como nerviosito, como tembloroso, a saber por qué. Pero vamos a escuchar qué es lo que dijo en ese evento público. Defender nuestros recursos naturales, nuestras áreas protegidas, el ambiente saludable para heredar a las futuras generaciones, es un acto profundamente revolucionario. Estamos aquí por la voluntad de nuestros ancestros y por la sangre derramada de los mártires en defensa de nuestros ríos, bosques, montañas y mares. Nos convoca la obligación de seguir construyendo dignidad y justicia para la patria. Presidenta, la voluntad política de las mayorías se sigue cumpliendo a cabalidad en su mandato. A 22 meses de haber asumido como gobierno, no hemos otorgado ni una sola concesión de recursos naturales. Se acabó la repartición del país. La esperanza volvió al pueblo con la histórica inversión pública de 725 millones de lempiras para el Gabinete Ambiental. hemos llegado sin distingo de colores políticos, tal y como usted lo ha indicado, a los 298 municipios para eliminar botaderos clandestinos de basura. Se mantienen fortalecidos los tres batallones de protección ambiental a cargo de las Fuerzas Armadas. Hemos desarrollado drones de siembra junto a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y con el ICF hemos logrado producir más de 16 millones de plantas en viveros comunitarios, generando miles de empleos con el programa de protección de cuenca Padre Tamayo. Para perseguir y prevenir el delito ambiental, actuamos con el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República. En Serna, estamos listos para construir 11 embalses comunitarios y hemos completado estudios de factibilidad de 5 represas que aseguren agua para consumo humano, agricultura y generación de energía en los departamentos de La Paz, Olancho, Lloro y Francisco Morazán. Desde nuestras instituciones lo decimos convencidos. Avanza la refundación. Predicamos con el ejemplo y el rescate del lago de Yojoa es una realidad. Hoy lo multiplicamos a quienes dedican todos sus esfuerzos para conservar las áreas naturales protegidas. Este reconocimiento, compañeros y compañeras, incrementa no solo el financiamiento otorgado a los comanejadores, sino también sus responsabilidades ante el pueblo, beneficiarios de nuestras acciones y testigos de los avances hacia la justicia climática. La ley de transferencias por créditos de carbono establece que el financiamiento será manejado a través del Fondo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Ese es el nivel de confianza que tenemos en este espacio. Ese es el nivel de compromiso por heredar un mejor país que lo construyamos juntos y juntas. Día tras día, minuto tras minuto, seguimos asumiendo nuestra tarea: construir espacios en armonía con la naturaleza. Muchas gracias a todos y todas. Ay, don Luqui, ¿en qué parte? ¿En qué parte se le quedó a usted embarrada sus sentimientos profundamente revolucionarios? La voluntad de los ancestros, la sangre de los defensores. ¿No le parece a usted que eso no termina de calzar cuando además también se monetiza el bien común? Cuando hablan después de que hablan de tanta cosa sublime, hablan de la ley de transferencia por créditos de carbono. Cuando se monetiza el bien común. Es que ahí es donde no podemos coincidir en su intención de su proyecto profundamente revolucionario. Cuando usted dice se acabó la repartición del país, a ver, ¿cuál es la tajada que usted le está dejando a Lenir Pérez? Ah, dice que está generando miles de empleos con el programa de protección de cuencas. ¿Usted espera que la gente le crea eso? Que está juzgando los delitos ambientales. Entonces responda a la cantidad de denuncias que ha puesto el Comité de Defensa de los Bienes Comunes, porque no hay un solo delito ambiental, ni de los anteriores ni de los actuales, que hayan sido juzgados. Predicamos con el ejemplo, dice. Entonces, no vaya a renovar esa concesión minera. Entonces cancelen los proyectos mineros. Entonces cancelen Pinares y Ecotec y ni se les ocurra hacer una termoeléctrica. Van a ser testigos, que somos testigos de la justicia climática. Por el amor de Dios, don Luqui, tenga un poquito de vergüenza. Encuentre un poquito de coherencia entre lo que dice y lo que hace. Porque ni este proyecto, y de uno que hablaremos más adelante, que es esta aberración de destruir la isla del Cisne para hacer ahí una cárcel. De eso vamos a hablar en otro programa, no va a ser hoy. Pero no hay congruencia entre su palabra y sus hechos. Y usted es ahí un funcionario, es un empleado público. Y así como se molestó con Galdames, cuando Galdames hablaba de la protección del ambiente, habiendo cometido la cantidad de delitos ambientales que cometió con esas concesiones, no vaya a cometer usted el mismo error, señor ministro. Porque tarde o temprano, ya temprano no fue, porque temprano iba a ser en el tiempo de ustedes, entonces va a tener que ser tarde, que se juzguen los delitos ambientales, la corrupción y todo el abandono en el que ustedes continúan ejerciendo el servicio público para el cual o por el cual devengan salarios bastante buenos. Hagan bien su trabajo, ya que se les queda también eso de aburguesarse tanto cuando llegan al poder. Por lo menos trabajen bien, respeten la decisión popular, que ha sido clara de no a los megaproyectos. Combatan los delitos ambientales que ahí se han cometido, todos los actos de corrupción de los cuales tienen suficiente sustento, porque ha habido un acompañamiento legal así esmerado. Ustedes no pueden decir que es que les falta un papel. Lo que les falta es congruencia y lo que les falta es vergüenza. Porque se llenan la boca hablando de revolución, pero no paran nada, no cuando les conviene. Escuchemos ahora a Adilia Castro, su entrevista, que también le agradecemos muchísimo, porque son las palabras de quienes luchan, son las palabras de quienes están con el cuerpo, con la vida, con no solo con la palabra y el discursito barato de un funcionario público, sino con la vida, defendiendo el bien común de la naturaleza. Aquí en Disonancias, Adilia Castro. Continuamos aquí en Disonancias, nuestro programa de los días lunes, a través de Disonancias Radio. Hemos estado desde hace ya 2 semanas con una modalidad diferente, un solo programa semanal para poder dedicar más tiempo a profundizar sobre una lucha en particular y referirnos en general, digamos, la temática de Disonancias a todas las luchas contra el extractivismo, contra el avance de este modelo despojador neoliberalista que realmente tiene a las comunidades movilizadas, unas más, otras menos, pero hay un lugar histórico, digamos, en estas resistencias, y es el pueblo organizado alrededor de la defensa de la montaña Botaderos, Carlos Escalera. Y pues ya conversamos antes con la compañera Juana Zúñiga, y ahora tenemos el privilegio de tener en línea a la compañera Adilia Castro, que también hace parte del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes. Adilia, muchísimas gracias por atendernos y poder tener este rato de conversación. Así que bienvenida a Disonancias. Buenas tardes, Carla. Un gran placer, un gran honor estar en tu programa por primera vez. Y este programa que recién está comenzando y que enhorabuena para ustedes que están en esta tarea de poder también ser una alternativa para las comunidades, para las organizaciones y para los pueblos que están en resistencia, que no tenemos otras formas también de poder tener acceso a los medios corporativos, pues estos medios son pues la oportunidad para poner nuestras voces también y las que han sido realmente las pioneras para poder sacar de estos rincones donde es casi imposible pues que los medios puedan sacar algo distinto a lo que está establecido en el orden mediático y del sistema neoliberal, ¿verdad? Que no nos permiten poner nuestras voces y medios o alternativas como los que ustedes están impulsando, Carla. Es la verdad una gran oportunidad para todas las comunidades que estamos en estos procesos. Un gran abrazo. Gracias, Adilia. Sí, yo creo que la suma de los medios pequeños es lo que finalmente va a poder contrarrestar pues toda esa propaganda, ¿verdad? Desde los medios corporativos, y yo creo que es la persistencia la que nos puede en algún momento llegar a ser mella, tocarles un poquito ahí el poder. Sí. Y hay que persistir, así como persisten ustedes en los territorios, en las luchas. Sigan haciendo magia. ¿Mande? Sigan haciendo magia, porque esta es la magia. Sí. Adilia, pareciera que no tiene fin esto. Comenzaron con la reducción de la zona núcleo, comenzaron con su ASP, ACP2. Hay mucha ilegalidad y hay mucha corrupción alrededor de esa primera concesión minera. Luego dijeron, bueno, además vamos a hacer una peletizadora. Vinieron, bajaron de la montaña, construyeron esa cosa a la par de las comunidades, la Lempira en especial, pero afectando también a otras comunidades de esa zona. El río ya no tiene el caudal de antes, ni el río San Pedro, ni el río Guapinol. Y ahora además necesitan energía para su empresa peletizadora y se inventaron un proyecto termoeléctrico y pareciera que la voracidad no se les acaba, ¿no? Nada sacia a Lenir Pérez y a Ana Facusé y a las complicidades de las que ellos se rodean para poder garantizar estos abusos. Habiendo conocido toda esa parte, porque digamos que hace un tiempo para acá la venimos diciendo, la venimos poniendo, ¿en qué punto estamos de la lucha en términos de propuesta, de ánimos y de posibilidades que se ven para que llegue la justicia a esa zona? Gracias, Carla. Bueno, con todos estos antecedentes que ya otras compañeras han estado poniendo en el debate público, en este subprograma, sirve por un lado, para informar a la población del proceso que se ha venido llevando y de cuánto ha significado para nosotros y nosotras que estamos aquí desde estos territorios, y el comité en particular que está representado en estos colectivos de distintas comunidades o de distintas procedencias también. Creo que la persistencia que ha habido durante 6 años, trabajo de 24 horas al día para darle seguimiento a este megaproyecto, que no solo es un proyecto, pero que incluso obtener la información nos ha costado muchísimo, poder armar todo este rompecabezas de qué significaba, cómo iban apareciendo. Un año aparecía un proyecto, otro año aparecía otro año otro. Ir dándole seguimiento a todo esto y entender que era una sola cosa no ha sido fácil y nos ha llevado mucho tiempo también. Eso es parte, creo yo, de la estrategia de la misma empresa, en complicidad con toda la institucionalidad estatal, quien ha estado por completo al servicio de estos grandes proyectos extractivos. Esto para nosotros pensábamos en un inicio que era parte de todo lo que había construido el gobierno anterior, que las estructuras que estaban ahí eran quienes habían ido empujando todo esto, y que de alguna manera el cambio de un gobierno podría hacer que esta situación tuviera algún tipo de cambio. Para nosotros realmente ha sido una quizás no una sorpresa, ¿verdad? Porque sabemos que la dictadura realmente tenía un propósito, y parte de esos propósitos también era acelerar este modelo económico que de alguna manera no daba el paso. Habían cosas que se necesitaban acelerar y construir, y el golpe de Estado vino a hacer eso. Uh-huh. Y el ejemplo creo que se ha plasmado muy bien aquí en este municipio de Tocoa, como un ejercicio de lo que estas empresas tienen planeado hacer en el resto del país, y que lo están haciendo, pues. Pero este ejercicio de poder conjugar, creo yo, estos distintos rubros por las mismas empresas prácticamente. Antes la empresa Dinan de la familia Facusé, frente a una mega conflictividad como la agraria, que tiene tantos años de estar dejando muertos, de tener gente privada de libertad, de persecución y de todo tipo de violencia, que ha vivido las familias directas que han estado en esta lucha, pero también la región. Hemos vivido y sufrido todo esto porque, aunque la vivimos de una manera diferente, pero al final es lo mismo. La militarización concentrada en esta región tiene mucho que ver con la imposición de todos estos proyectos y la protección de todos estos intereses de estos grupos económicos. Encontrarnos con este mismo, con esta misma familia, este mismo grupo, en un rubro diferente del extractivismo, como es el tema de la minería, para nosotros también fue como un golpe, porque es toda la riqueza prácticamente concentrada en una sola familia, como es la familia Facusé. Ahora se llegó hasta las zonas altas, a las montañas. Aquella gente que fue corrida en su momento porque estaba en las zonas del Valle de la Guán, y que pertenecieron o tuvieron algún tipo de beneficio o algún tipo de trabajo o vínculo con las cooperativas, mucha de esa gente quedó desempleada y muchos tuvieron que buscar alternativas para poder vivir, y mucha de esa gente migró hacia las montañas. Ahora esta misma empresa, 30 años después, llega a las montañas para expulsar nuevamente a estas familias que habían logrado obtener un pedazo de tierra, una casita, para poder vivir ahí, y contaban con lo básico. Ahora estas comunidades están completamente amenazadas porque todo este megaproyecto no termina en lo que conocemos nada más. Por ahora hemos descubierto que este proyecto tiene 7 componentes, que cada uno de ellos es un megaproyecto, pero sin embargo esto está vinculado a todos otros proyectos mineros que están en solicitud en toda esta cordillera, y ahora más conocido como el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera. En este sentido, yo creo que estos 6 años, Carla, nos han permitido avanzar en conocimientos, en organización, en movilización, en conciencia, porque una vez hemos tenido acceso a la información que vale mucho, información que nos ha dado la oportunidad de poder descubrir muchos de los hilos de cómo se tejen aquí en el Aguán y los vínculos que hay con muchos actores y muchos otros negocios sucios incluso, vinculados a este mismo, a estos dos rubros principales que están aquí creando toda esta conflictividad desde hace muchos años, el tema de la tierra y ahora el tema minero, dos proyectos extractivos en manos de una familia y que están vinculados a otros negocios que podrían ser negocios no lícitos o negocios que están siendo los que de alguna manera generan las grandes cantidades también de riquezas y que mucho de eso tienen que buscar maneras de cómo también se lava este dinero, mucho dinero que puede estar proviniendo de la droga incluso está siendo utilizado para poder montar todos estos otros proyectos que les permiten con mucha facilidad también lavar este dinero que ha sido dinero que está siendo generado con mucha violencia y con todo, es parte de todo el crimen organizado que viene desde hace muchos años. Ante todo esto, las comunidades avanzamos, aún con toda la violencia que ya hemos vivido, todo lo que ha significado para las comunidades y las organizaciones que hemos enfrentado esta lucha, esta protesta y esta denuncia sobre todo, que ha permitido evidenciar la corrupción, la complicidad del Estado para que este proyecto se pudiera instalar, tuvo que tener muchos aliados al interno de las diferentes instituciones estatales. Hemos estado en una lucha que tiene que ver con el acceso a la información y que nos ha costado mucho tenerla, pero eso nos ha permitido descubrir todo este montaje de este proyecto. Ahora, sabemos que va por partes el proyecto. Primero, estos 10 años que ha tenido la empresa para poder explotar la zona núcleo del Parque Nacional que ilegalmente le otorgaron a esta empresa Inversiones Los Pinares, Ecotec, ha estado explotando esa zona núcleo desde hace 10 años. Era lo más conocido en un momento. Después, este proyecto tiene todo un montaje y está bien organizado. Una vez tenían la extracción de los minerales, porque no sabemos qué tipo de minerales también se están extrayendo. Se ha dicho que es hierro, pero realmente creemos que ahí hay muchos otros minerales que se están extrayendo y que el gobierno mismo no sabemos si es que desconoce o en la complicidad que tienen no ha tenido el valor suficiente para poder hacer una investigación con su propio personal que no sea los ingenieros o el personal técnico que la mina le pone. Hasta ahora el gobierno solo conoce la información que la mina le ha estado brindando. Nadie va a decir, mire, yo estoy sacando oro y para sacar el oro estoy usando determinadas sustancias. Eso lo sabemos hoy por los estudios que se le han hecho al agua y sabemos que hay cianuro en el agua. ¿Cómo va a haber cianuro en el agua si no hay explotación, si no están extrayendo oro? U otros minerales que ocupen la separación y que tengan que usarse estas sustancias. Esa solo es una parte de la problemática. Quizás una de las más importantes en cuanto a que destruye la zona principal, la zona núcleo de la montaña, la zona donde se produce el agua, donde se produce la vida. La destrucción de todo el bosque que se ha dado ahí en estos 10 años es un crimen que debería ser un crimen de lesa humanidad, porque lo que nos espera a nosotros, a todos los que habitamos en esta zona, es que dentro de poco tiempo no tendremos agua para poder vivir, no tendremos agua para poder producir, no tendremos agua para que los animales puedan vivir. La contaminación que esto está generando, incluso sin que esté del todo activo la fábrica de peletizado, ya hay consecuencias en el agua y en el aire. Las comunidades cercanas a esta fábrica ya están viviendo las consecuencias, y no está activada esa planta. Solo han hecho experimentos, han estado haciendo pruebas antes de que la suspendieran, antes de que la empresa en junio del año pasado dijera que suspendía sus operaciones. Ya sabíamos que había, ya estaban dando positivo el agua contaminada por los componentes que ahí están usando. Aparte de eso, el río de Guapinol está siendo usado para poder hacer funcionar también esta planta de peletizado de hierro, y por esa razón el año pasado el río desapareció prácticamente, porque estaba siendo succionado por las grandes piscinas que tienen construidas ahí a escasos metros del río Guapinol la fábrica de Ecotec. Esa fábrica no puede funcionar si no tiene garantizada el agua del río Guapinol y el agua subterránea que alimenta varias quebradas que sirven para que otras comunidades aledañas a donde está la empresa puedan obtener agua. Estamos ante esa problemática, y ahora nos aparece el proyecto termoeléctrico que están promoviendo como la solución o la salida a la demanda de energía que hay en la región de La Guán. No han dicho la verdad a toda la población de qué se trata. Han usado este proyecto como enganche, como anzuelo, como el proyecto que les permita poder tener la aceptación de parte de la población. Y esto es lo que han estado usando para poder convocar a las comunidades que están justamente más afectadas por ese proyecto y que van a ser afectadas una vez entre en operaciones en esta planta de termoeléctrica. Con esa y otras comunidades que son caseríos, que han ido envolviendo desde que llegaron, y que a cambio de que usen la carretera, que es un bien público, tienen a la gente pues controlada para que les apoyen. No sabemos todavía los niveles de violencia que se generan ahí, porque esto lo hacen a través de personas específicas con quienes hacen estas alianzas, y también a quienes les dan algunos beneficios para que hagan este trabajo. Esta preocupación de que se eche a andar este proyecto, esta termoeléctrica, donde hemos descubierto un gran interés por parte del gobierno actual de Xiomara Castro, que prácticamente cuenta con el apoyo total de toda la institucionalidad, muchas personas involucradas en ese proyecto. No logramos entender cuáles son los intereses que hay todavía, que hay detrás de toda esta gente que está defendiendo este proyecto, que irresponsablemente lo están instalando a escasos metros de estas comunidades, sobre todo de Guapinol, de Cayo Campo, del asentamiento campesino La Lempira, Ceibita, pero eso no solo será la población que será afectada. Si esa termoeléctrica se produce, como hemos descubierto por las peticiones que tiene la empresa en la Secretaría de Ambiente, que va a ser producido con el petcoque de petróleo, o sea, con la basura del petróleo, y que es una de las energías más contaminantes que pueden haber, y que el gobierno irresponsablemente esté apoyando, sin que incluso en el país existan regulaciones o estudios de cómo este tipo de combustibles pueden usarse en este tipo de proyectos para producir energía. Ante esa preocupación y ante toda esa complicidad que hay, el alcalde de Tocoa, don Adán Funes, y la mayoría de la corporación municipal están jugando un papel muy importante en alianza con la empresa Pinares Ecotec para que este proyecto se eche a andar. Sospechamos que hay personas locales que se están beneficiando de ese proyecto en particular, de la termoeléctrica, y que es la razón por la que hay tanto interés en imponer este proyecto. El cabildo que estaba convocado el 9 de diciembre, como ustedes saben, no se realizó porque el alcalde Adán Funes lo suspendió, debido a que ese cabildo asistió masivamente la población del municipio de Tocoa, y a eso le tuvo miedo el alcalde Adán Funes, porque él sabía que los resultados que se obtendrían en ese cabildo no iban a ser los resultados que ellos deseaban. Y por lo tanto, para no correr el riesgo de que el resultado no fuera a ser el que ellos querían, suspendió el cabildo. Ahorita, el 15 de enero, nos dimos cuenta nuevamente de este cabildo, que insistían que lo van a volver a realizar, y ante eso, pues, también se han hecho varias diligencias legales no es para evitar, porque nosotros no tenemos esa potestad de poder evitar, sino para hacerle un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto. La población de este municipio ha sido consultada. Hemos estado en al menos 6 ocasiones en asambleas donde hemos dicho que no queremos estos proyectos mineros extractivos en nuestras comunidades. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido tomado en cuenta. Y no ha sido tomado en cuenta porque eso, por supuesto, que no le beneficia al proyecto de Pinares Ecotec. Creemos que van a continuar peleando por realizar el cabildo. Estamos a la espera de la resolución o de lo que dirá el Ministerio Público, que tiene que pronunciarse también sobre esta impugnación y el recurso de amparo que se ha interpuesto. Para las comunidades, pues la propuesta concreta que tenemos, y el día lunes, martes, el 31, nos convocamos a una asamblea popular en la calle para poder hacer el llamado concreto, específico, al gobierno de Xiomara Castro para que cierre definitivamente este proyecto, ya que el 28 de enero venció la única concesión, el único contrato minero con lo que este proyecto venía funcionando. Nos sorprende enormemente que en las visitas y reuniones que se han tenido con el Ingiomín, con la Serna, digan que desconocen qué es lo que va a pasar. O sea, se venció este contrato, este tiempo del contrato, y que digan que no habían tomado decisiones, es peligrosísimo, porque eso implica que le están dejando la puerta abierta a la empresa para que haga todo lo que quiera, aún estando en un periodo donde ya venció su tiempo que le habían otorgado para que operara. Eso en el caso de la concesión ASP, que era la única que contaba con este contrato minero. Ante eso, pues las comunidades, las organizaciones, este 31 de enero, lo que hicimos fue visibilizar, hacer un llamado a nivel nacional, dejar posicionado también nuestras demandas ante el pueblo, que nos acompaña también en esta lucha, porque el gobierno hasta el día de hoy ha estado sordo y mudo. No ha dado respuestas ante todas las peticiones que venimos haciendo, pero no sucede lo mismo con la empresa. Ante la empresa hacen todos los mandados que les piden hacer. No cumplen con la función para la que fueron puestos en esos cargos. Seguiremos entonces. Esta otra semana tenemos más asambleas informativas, más asambleas para poder demandar el cumplimiento del cierre definitivo de este megaproyecto. Esperamos que la presidenta Xiomara nos escuche y tome las decisiones correctas que debe de tomar. Ya se venció este plazo de esta empresa. Es la gran oportunidad que tiene el Estado de poder cancelar un proyecto de muerte que nos tiene condenado a todos los que habitamos en esta región, a que si no morimos por la contaminación del agua, vamos a morir por la contaminación del aire, vamos a morir por el exceso de calor, por las enfermedades que producirá todo este proyecto una vez entre en funciones. La empresa está solicitando 30 años más para seguir explotando esta zona del Parque Nacional Carlos Escalera, y solo ese hecho nos debería de poner a temblar, lo que significa 30 años de una explotación que nos dejará sin agua, sin bosque y con una contaminación que desaparecerá lo que ha sido la historia del Aguán hasta el día de hoy, y se convertirá ese Aguán en una zona totalmente contaminada y desértica, porque destruirá todo lo que da la vida aquí si ese proyecto no se para. Así que esas son nuestras propuestas, Carla, por ahí vamos. Y creemos que con la lucha y la sumatoria de tantas organizaciones solidarias nacionales e internacionales, debemos avanzar hacia esta petición, que es la petición de las comunidades y la población de este municipio. Debemos avanzar hacia la derogación de ese decreto 252-2013, que es el decreto que dio el origen para que este proyecto se montara de manera ilegal. Y fíjate, Adilia, que respecto precisamente a ese punto, a mí me cuesta mucho, pero por el trabajo me toca hacerlo, hacer alguito de monitoreo de los medios corporativos respecto a estos temas, ¿no? Que después queremos tratar desde otras voces y precisamente desde las resistencias, ¿no?, al avance de esto. Entonces yo estaba castigándome escuchando el programa del Reñato Álvarez. Uh-huh. Y estaban discutiendo alrededor de esta otra situación que es muy preocupante, y es la construcción de esta mega cárcel en la Isla del Cisne. Entonces, uh-huh, en medio del programa en el que estaban a la defensa del proyecto, el actual ministro de Recursos Naturales, Luqui Medina, y el señor este que es ahora el jefe de centros penitenciarios, que es de la Policía Militar del Orden Público, Ramiro Muñoz. Y por el otro lado estaba un agente del Colegio de Arquitectos y un ingeniero forestal argumentando, ¿no?, el impacto ambiental que puede tener un proyecto de este tamaño. El caso es que en medio del alegato, y como un invitado más, aparece el ex ministro de la Serna, el señor Galdames, ¿no?, que tiene bastantes delitos a la espalda sin ser castigados. Pero obviamente la presencia de Galdames y la opinión en desacuerdo de la implementación de este megacárcel reactivó, ¿verdad?, al Luqui Medina, que suele tener una palabra así un poco como nerviosa. De hecho, está siempre como moviéndose, así como que hubiera tomado algún expectorante fuerte en la mañana y se pone así como activado. Y el Luqui Medina le dice a Galdames que él es responsable del otorgamiento ilegal de muchas concesiones mineras, pero además le dice de manera airada: usted es responsable de la reducción del núcleo de la montaña Botaderos. O sea que ellos tienen total conciencia del delito que hubo ahí, y ellos están a un paso de volver a cometer delito. ¿Verdad? Porque el tipo reacciona de manera airada. Y luego lo vi en otra intervención, en un informe que está presentando, no tomé nota para poderlo decir ahorita exactamente igual, pero está presentando un informe a la presidenta Xiomara Castro y dice, ¿verdad?, así de nuevo, ¿verdad?, con ese discurso propagandístico del avance, de la refundación, de lo comprometidos que están, ¿verdad?, con que se respete el ambiente y que no avance la crisis climática. Dice, ¿verdad?, que no han dado ni una sola concesión minera en lo que va de 2 años de gobierno. Eso dijo Luqui. Eso dice Luqui. De hecho, yo parte de la... Porque pues también, para que la gente lo sepa, estamos en un pregrabado, ¿verdad? Uh-huh. Pero el programa se complementa con se va a complementar con la entrevista a Juana Zúñiga, con la tuya y con algunas cosas, bueno, de reflexión, digamos, del programa. Pero también quiero dejar la voz de Luqui Medina diciendo esto, ¿no? Porque es un evento público en el que está hablando de los grandes avances en materia de defensa del ambiente en este gobierno, en los 2 años de gobierno. Y vos decís, de verdad, ¿en qué parte? ¿Cuál fue la página que me salté del libro? Que estamos en esta situación. ¿De qué tamaño son esos intereses? ¿Qué es posible que tengan ese doble discurso tan grande, ¿verdad? Y te escuchemos a vos y sepamos de vos, de Rita, de Juana, para pensar en las voces que han pasado por estas disonancias y que sabemos de ahí un movimiento organizado. Además, una capacidad que de juntarse con otros espacios organizados de la zona, que vos lo mencionaste también ahorita en tus palabras, porque la defensa del territorio, el trabajo de las organizaciones, de las asociaciones campesinas, más allá del todo otro discusión que hay que dar respecto al monocultivo de la palma africana, pero digamos, ahí hay gente defendiendo su tierra y defendiendo lo que se ganó y se conquistó también con lucha, ¿no?, con la reforma agraria. Y ahora ustedes se han juntado en esta lucha en el comité. Allí hay una claridad de lo que vos decías, hay avances en términos de conciencia, de organización, de movilización. ¿Qué cuesta arriba, Dilia? Realmente, ¿qué cuesta arriba? Yo le preguntaba a Juanita en la entrevista, ¿qué cosa dice la gente de Adán Funes en general, en la opinión generalizada? Así como aquí nosotros decimos, vaya, la gente de este pueblón de Tegucigalpa dice, no, que Aldana, pues sí, está arreglando las calles. El centro histórico ahí, ahora hay una calle que no han terminado, pero que va a ser un solo carril. O sea, hay una opinión generalizada de que, de así o asado, ¿verdad? ¿Cómo es la opinión de la gente? ¿Qué sabe la gente? ¿Qué murmura la gente de esas grandes verdades populares? Sí, fíjate, Carla, que ese es un tema que yo creo vale la pena incluso profundizar en ese análisis. ¿Qué es lo que sostiene a don Adán Funes en una alcaldía donde argumenta, por supuesto, que vía el voto es que él se sostiene, y lo que entonces él hace ver de que tiene un nivel de aceptación y una popularidad en este municipio? Lo que no se dice es cómo se logra mantener en un proceso electoral, qué se hace, qué hace para poder mantenerse en el poder. Justo antes de que pasara, de que se dieran estas elecciones de libre recién pasadas, don Adán era una persona que ya no tenía posibilidades de continuar. Era una persona que ya no queríamos tener en este municipio para que siguiera asaltando esa corporación municipal, porque eso es lo que está pasando en este municipio de Tocoa. Se ha creado toda una red alrededor de esta persona, pero es una red que está se sostiene por muchos grupos que incluso desconocemos, pues. Y son grupos que financian las campañas, pero también que una persona que en nombre de un proyecto político en el que el pueblo apostó y que creía que era la oportunidad de cambio, y que un gobierno con un discurso totalmente diferente, creíamos que una persona con el perfil de don Adán no era posible que pudiera seguir siendo quien representara un proyecto político de la magnitud que nos habíamos imaginado. Que para poder echar a andar ese proyecto de refundación que tanto se llenan la boca hablando, ahora los libres que están empleados, ¿verdad? Porque hay que decirlo, esa refundación nunca bajó, nunca se concretó en el proyecto político que el pueblo deseábamos ver, sino que es una, la refundación, desgraciadamente, este planteamiento tan hermoso que era para nosotros como pueblo, se quedó en un discurso, lo violentaron, lo ensuciaron, lo han usado como les ha dado la gana, para su propio beneficio. Entonces, tener a la figura de este personaje aquí en Tocoa, y creo que de esos personajes hay muchos en los distintos municipios y en el Congreso Nacional y en los distintos puestos también públicos, que han usado ese discurso, han puesto estas palabras que eran esperanzadoras para todos nosotros y nosotras. Lo pusieron y lo usaron como la bandera para posicionarse en unos puestos y en unos cargos que no les quedan, porque no tienen ningún compromiso o probablemente desconocen lo que están diciendo cuando se refieren a la refundación del país yo creo que necesitan pasar por un proceso de formación política para que entiendan a qué se refiere este concepto de la refundación. Porque aquí en Tocoa no se aplica. Ahí en la Secretaría del Ambiente tampoco se aplica. Ahí en la dirección de Ingeomín tampoco se aplica. Ahí en el Ministerio Público tampoco. En el Ministerio de Seguridad tampoco. En el Gobierno Central, la misma presidenta. En el de Derechos Humanos tampoco. En la Secretaría de Derechos Humanos no se aplican estos conceptos. La misma presidenta Xiomara, que se ha conformado con estar dando discursos que no tienen nada que ver con la realidad, con lo que sus subalternos hacen. ¿Cómo es posible que un subalterno de ella esté ensuciando o esté diciendo o haciendo lo contrario a ese mega discurso que se fue a tirar la presidenta Xiomara allá en, ¿cómo se llama este país? En Dubái. Bueno, para empezar, el lugar donde se hace, ¿verdad? Ya desde ahí es cuestionable un evento de estos y toda la cantidad de personas que tuvimos que cargar este pueblo que se fueron de vacaciones a ese lugar. Al país más caro del mundo. Así es. ¿En nombre de quiénes? En nombre de un tema que tiene que ver con el cambio climático, que tiene que ver con el ambiente. En nombre de eso se fueron a pasear. Y ese discurso que se tiró Xiomara allá, que no se puede desconocer, que es muy bueno el discurso, pero ¿cómo es posible que ese discurso sus subalternos lo pisoteen, lo hagan pedazos y la hagan quedar tan mal y hagan completamente lo contrario a lo que ella ha estado planteando en ese espacio internacional? Adán Funes, el alcalde de Tocoa, es un ejemplo de eso, de cómo se puede pisotear un planteamiento político que ha hecho la presidenta Xiomara. ¿Por qué no lo ven? Son las cosas que no logramos entender desde aquí. ¿Cómo se sostiene a una persona tan peligrosa y tan dañina, incluso para su mismo partido, incluso para las mismas estructuras partidarias? No, creo que no podemos dejar de pensar que aquí también se está construyendo una estructura muy peligrosa y que la bandera de Libre está siendo usada para montar nuevamente un grupo criminal que gobierna y desde ahí se está posicionando para enriquecerse y para robarnos y asaltarnos y quitarnos todas las riquezas que tenemos en los diferentes territorios. Por eso la insistencia en este municipio del alcalde municipal en imponer este cabildo nos hace pensar más allá de sus potestades, más allá de lo que él realmente es. De alguna manera, él es un mandadero también. ¿A quién les están haciendo el mandado? Yo creo que va más allá incluso del Emir Pérez. ¿Quiénes del gobierno central están interesados o tienen beneficios de este proyecto? ¿Quiénes son? Deberíamos saberlo. Sí. Así que en esta línea de si es un alcalde que representa los intereses de la población, no es así. Es una persona muy dañina para este municipio. En estos años que tiene de hacer gobierno, ha sido incapaz de hacer lo mínimo. las calles de esta ciudad son un desastre completo. La ciudad en sí es un desastre completo. La capacidad de administrar un municipio no existe, mucho menos la capacidad para resolver problemáticas de la magnitud que tiene este municipio. Uh-huh. Es urgente que como pueblo nos planteemos la posibilidad de sacar a estos gobiernos locales que tanto daño nos hacen. No pueden seguirse reeligiendo usando una estructura de un partido en la que la gente tiene esperanza. No pueden seguir usando eso. Y el pueblo tiene que reaccionar. Los cambios no van a venir por la vía del Partido Libre. Los cambios van a venir en la medida que nosotros como pueblo nos organicemos y salgamos a defendernos. Es la única opción que tenemos. Quizás los cambios, Adilia, y yo me quisiera quedar conversando, pero ya se nos va a agotar el tiempo. Pero quizás en otro tiempo, en otro programa incluso, pero me refería no a un tiempo en el aire, sino me refería a un tiempo de la vida. También lo que nos toca es replantearnos si es que la respuesta está en los partidos políticos, si la lógica de la democracia electoral, porque como vos bien decías, o sea, Adán Funes ya no tenía ningún asidero político, él ya no tenía confianza de la gente no Así votó es. Por Adán Funes. ¿De qué manera Así se es. Pudo quedar? Pues obviamente una sabe las argucias, ¿no? El fraude, la compra del voto, Sí. Esas cosas, ¿no? A las que se recurre y de la manera en que se sostienen esos seres insostenibles, porque no solo es que la gente no votaría por ellos, es que la gente está brava con ellos, está resentida, está... se siente abandonada, pues, de esos poderes locales. Robada y asaltada. Y asaltada. Y igual pasa en lo macro, ¿no? En lo nacional. Sí. Pero ahí están. Entonces, a lo mejor en otros tiempos podríamos pensar y colocar la energía, la fuerza, el acumulado de la lucha para pensar en esas otras formas. Porque esa forma de la democracia electoral... Primero es venida de otros lados, es impuesta, ¿verdad? Sí, de la colonia para acá nos impusieron esa forma de pensarnos en tuquitos, que les dicen países, ¿verdad? Uh-huh. En fronteras para las personas, pero no para los productos. Y el modelo funciona igualito en todas partes. El modelo extractivista se está instalando. Yo podría colocar tu voz en... Paraguay, en Argentina, en Costa Rica, en Guatemala, en el mundo, y funciona exactamente igual el modelo. Entonces, a lo mejor en otro tiempo que yo pensé que iba a ser este tiempo, porque yo dije, bueno, por lo menos en este no nos van a matar, en este no nos van a andar metiendo al mamo, en este nos van a dejar pensar en la autonomía, en la producción económica local, en cómo sostener esfuerzos, eso, locales, comunitarios, en lo pequeño y no en este mega proyecto que nos tiene tan hundidos, ¿verdad? En la inviabilidad con todo lo vivo. Ojalá, Dilia, en otros tiempos, hablemos de los política avanzan, sin partidos. A veces vamos para atrás y otras veces para adelante. Esta experiencia nos debe servir también para entender de qué lado debemos estar y cuáles deben ser nuestras apuestas. Sí. Pero como vos bien decís, se ha crecido, en estos años ha habido avances importantes en términos de eso, de organización, de movilización, de conciencia, no somos las mismas que comenzamos hace un tiempo. Así es. Y completamente. Y de acuerdo. Eso tenemos que verlo para que la esperanza nos quede siempre ahí. ¿Verdad? Yo vieras ayer que terminé la entrevista con Juana, fue una cosa tan bonita, tan tierna, tan dulce, porque así es la lucha. La lucha es profundamente dulce, okay. ¿Verdad? En el fondo hay una... Y es lo que nos sostiene, ¿verdad? Así es. Yo te agradezco un montón tu tiempo, tu palabra así también, tan acabadita, tan certera, tan valiente, aunque no es cosa de valentía, es que no hay alternativa, como bien decía vos, es que si no lo hacemos, esto va a quedar desierto. Sí. Y es lo que ellos quieren, ¿no? El modelo tiene un proyecto de vaciamiento de los territorios. Nos van a matar de una forma o de otra, pero lo que ellos quieren es que quede sin gente y sobre todo sin la gente que se opone. Hay una política de exterminio de lo vivo. Y andan viendo cómo se van a la Luna o a Marte o a Júpiter para irse a cargar otro planeta. No les gusta esto. Es triste. Así es. Pero aquí habrá gente en esta región de la UAN siempre dispuesta a luchar. Eso no me cabe la menor duda. Hay un semillero que crece, que tiene conciencia, que lucha y que tiene clara que esta es su casa y la tiene que defender. Y con esa certeza nos despedimos. Y con esa certeza te agradecemos, Adilia, la palabra y el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Carla. Gracias. Muchas gracias a vos. Y nos seguimos encontrando seguramente en otro momento con Adilia, con Juana, con el Aguán, con las luchas y las resistencias de esa zona emblemática. Y ejemplo para, no solo para Honduras, sino para la humanidad. Muchas gracias. Si navego con la mente los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. A lo mejor no hayamos coincidido en todas las ideas, pero lo que sí es segurito es que coincidimos en disonancias. Escuchamos algo fuera de las voces dominantes y disonamos, porque muchos siglos, mundos y espacios habrán para la disonancia si seguimos andando con el corazón abierto, con justicia entre las palabras y las acciones, y con la posibilidad de celebrar las diferencias, las disidencias, las disonancias. Si la vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir, si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Gracias por haber coincidido en disonancias.